si hubiera sabido que se podía vivir así. Cuanto menos tiempo hubiese perdido tratando inútilmente de ser feliz, ocupado solamente del dinero, un buen pedazo de mi vida yo perdí. Ahora sé mejor lo que quiero. Ahora sé cómo quiero vivir. Mis bolsillos pueden estar en cero, pero yo sé que igualmente puedo ser feliz. Porque ocupado solamente del dinero, un buen pedazo de mi vida yo perdí.